9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy comenzamos nuevo capítulo. El último programa que hicimos con el tema fue el 10 de septiembre. Y finalizamos el capítulo 26 con el apartado 10, que nos hablaba sobre el fin de la injusticia. Hoy iniciamos capítulo 27, que nos habla sobre la curación del sueño. Y el primer apartado se titula El cuadro de la crucifixión. Como ya es costumbre, les voy a leer el primer párrafo o enunciado, ¿ok? El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario, tejerás una corona de espinas de la que ni tú ni tu hermano ni tú os podréis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo, y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. Entonces, en este cuadro de crucifixión está muy claro, ¿no? Es cierto de que nosotros combinamos sin darnos cuenta el ataque con la inocencia. ¿Por qué? Porque cuando hay ataque, pues ves a alguien como que alguien es inocente. Si tú te sientes atacado, entonces dices, yo soy inocente y esta persona me está a mí atacando, me está hiriendo, entonces hay una víctima, o como nosotros le queramos poner la etiqueta, ¿no? Y victimario. Entonces, no se puede mantener estos dos, porque cuando uno va por el camino de la bondad, del amor, de la aceptación, pues no hay ataque. Hay muchos ejemplos en nuestra vida que nos pueden abrir los ojos y decirnos, mira, ¿cómo actuaste ante esta situación? Y decirnos, no, pues la verdad no me gustó cómo actué o cómo reaccioné, ¿no? Sin embargo, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de ciertas acciones que dijimos, no, es esta persona en la que me he convertido, o sea, no me gusta. Entonces es ahí cuando uno pues empieza a recapacitar o empieza a reaccionar y decir, ok, desde este momento ya no voy a reaccionar o sobre reaccionar cuando alguien me diga o me haga este gesto o qué sé yo, ¿no? Y empieza uno a modificar sus actitudes sin poner pues en crucifixión a alguien más o a uno mismo, ¿no? O sea, no puedo dar un ejemplo porque pues me imagino que cada uno de nosotros sabemos a lo que pues me estoy refiriendo, ¿no? Porque por más que digamos, no, yo no he hecho nada malo, no, yo siempre actúo bien, yo nunca me enojo sin razón, cuando me enojo es porque algo me dicen, algo me hacen, o porque algo no me hacen, o no me dan lo que yo quiero, entonces yo nunca tengo la culpa. Pues hay que ser sinceros en este momento, ¿no? Y decir, no hay culpables, primeramente, ahorita que dije, pues yo nunca tengo la culpa, es una manera de cómo se defiende el ego, ¿no? Lo estoy diciendo hipotéticamente. Pero si nosotros nos queremos liberar de todas esas ideas, de todos esos sacrificios, entonces tenemos que darnos cuenta que la liberación siempre va a depender de uno. Nosotros pensamos que nuestra liberación depende del todo lo que está a nuestro entorno. Queremos que todo nuestro entorno gire al mismo tiempo que nosotros estamos girando, que se volteen y vean el mismo ángulo que nosotros estamos observando, que escuchen lo mismo que nosotros estamos escuchando y cómo lo estamos comprendiendo. Queremos que todos lo comprendan tal cual, ¿no? Y no, eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder porque cada persona hace lo mismo, piensa lo mismo y pues definitivamente no se puede. Para eso hay que abrir nuestra perspectiva y reconocer de que así como a veces uno se pone terco con las ideas y decir, las cosas son así y lo que yo escuché es esto y significa esto y tú eres esto y yo soy esto, si nosotros hacemos eso, pues hay que reconocer que todos los demás piensan así. Y así que mi idea no va a ser la misma que tú estás pensando, mi reacción no va a ser la misma que tú vayas a tener con respecto a las situaciones que nos toquen vivir. Y por ende, o sea, no nos podemos agarrar de las cosas y de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, porque lo único que haremos es atarnos más a nuestras ideas, que lo único que nos hacen es amarrarnos, atarnos del ego y de no querer cortar esas cuerdas que el ego pues nos las envuelve muy bien y bonito, ¿no? Siempre que uno consiente el sufrir, siempre que uno le gusta sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, cada vez que hacemos eso, lo que hacemos es acusar a nuestros hermanos de haber atacado al Hijo de Dios. O sea, que presentamos ante sus ojos el cuadro de crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso a cada puerta celestial y condenándolo al infierno. Eso no nos dice el apartado. Mas esto solo está escrito así en el infierno y no en el cielo. Recuerden que cuando estamos hablando de cielo e infierno, o sea, son ideas, nada más para que nosotros, los que somos católicos, y recuerden que este libro tiene un enfoque cristiano, por eso es que lo habla así, pero no, muchas veces no los ha dicho, o sea, no existe. El cielo es aquí. El infierno que creamos es aquí, o sea, esas ideas que nosotros tenemos acerca del infierno y del cielo están aquí. Y lo que tú le quieres dar como definición es lo que va a ser para ti, ¿no? Pero simplemente cuando alguien está totalmente inconsciente, está lleno de ira, está lleno de odio, de rabia, de angustia, desesperación, de dolor porque no puede salir de ese momento, ese es el propio infierno, ¿no? Es como la oscuridad y la luz, el cielo y el infierno, ¿no? O sea, sinónimos, para darnos cuenta de que, oye, quiero ver ese atisbo de luz, no quiero estar en este momento tan oscuro. Entonces no vamos a crear ese marco de crucifixión, no voy a alimentar mi mente con ideas que me hacen sentir que me estoy privando de algo, de la felicidad, del amor, de la tranquilidad. ¿Por qué se nos hace mucho más fácil creernos lo que otra gente nos dice, lo que ya pues traemos en nuestra mente, que decir, ¿sabes qué? Esas ideas que tú me estás diciendo o que yo estoy pensando y que me duelen, no son reales? ¿Por qué no nos damos cuenta de decir, ok, no son reales? ¿Por qué nos cuesta liberarnos de decir, no es real eso? Y preferimos aceptarlo. De decir, trabajo, entonces el estrés está presente día y noche. O sea, ¿por qué sufrirlo? ¿Por qué no liberarnos? ¿Por qué no decir, a ver, el estrés no forma parte de mi vida? ¿Por qué hacemos lo contrario? Decir, el estrés está motivándome y es el que me hace pues hacer lo que soy ahora. ¿Por qué queremos sufrir? ¿Qué ganamos? ¿O qué pensamos que nos está dando que no lo queremos soltar? Se nos hace muy fácil culpar a todo. Y se nos hace muy fácil mantenernos en esos papeles de ver la culpabilidad de nuestros hermanos y dar testimonio y decir: por tu culpa me pasa esto, por tu culpa soy así, por tu culpa me enojé, por tu culpa estoy triste, por tu culpa no soy la persona que era antes, por tu culpa, ¿no? Y no queremos ser conscientes de que no hay culpa de nadie. Es mi elección decir que tú eres así, que es tu culpa. Es mi elección. ¿La hace realidad? No. Pero si para mí es real, entonces así lo voy a vivir y lo voy a sufrir y me va a doler. Entonces, hoy tenemos una oportunidad de recordar que el Espíritu Santo nos ha depositado pues toda solución, todas las herramientas que necesitamos para reconocer que todo lo que nos embrolla nuestra mente, nuestras ideas y nuestros pensamientos y nuestras emociones, pues todo eso se limpia, todo eso se puede vaciar y todo eso nos puede pues liberar del ataque, liberar del miedo, del liberar del odio. Hoy vamos a dar testimonio de que podemos estar tranquilos, de que no necesitamos crucificar a nadie, ni crucificarnos nosotros, ni mantener ese marco, ¿verdad?, de crucifixión, reconociendo que no hay culpabilidad de nuestros hermanos, reconociendo que el miedo no forma parte de nuestra vida, de que somos testigos de la inocencia de nuestros hermanos y no de su culpabilidad, al igual que nosotros. Somos testigos de nuestra inocencia y no de nuestra culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud porque demuestra que las ilusiones no son reales. Parece que vamos en un mundo bizarro nosotros, o sea, un mundo contrario a lo que se debe hacer. Vamos temiendo cada paso que damos, cada decisión que tomamos. Cuando se nos da todo para que no temamos, para que demos los pasos firmes, para que reaccionemos seguros de que no hay nada que nos pueda afectar o atacar. Sin embargo, pues tenemos otras ideas y vemos a este mundo muy distinto a como lo debemos de ver. Parece que en lugar de tener la voluntad de vivir, tenemos el deseo de morir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de morir siempre, de matar el ego. Y de que muera el ego, pues realmente es una bendición para nosotros que desaparezca el ego. Entonces no hay por qué temer a la muerte, la muerte del ego. Hay una parte que nos dice aquí el apartado acerca de la enfermedad, y nos dice: la enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Es duro escuchar esto, sobre todo cuando uno pues tal vez está sintiendo dolor físico por alguna enfermedad que nosotros pues conocemos y tenemos tal vez, ¿verdad? O que tuvimos. Los voy a repetir: la enfermedad, no importa en qué forma se manifieste, puede ser un dolor de cabeza, puede ser que te duele el dedo, puede ser que te tropezaste y te duele el pie, puede ser que tengas una enfermedad crónica, puede ser que apenas te acaba de pasar algo, no sé. Nos dice: es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados. Y ahora, esto no es un regaño, esto no es ser, bueno, no tener empatía por los demás, pero es abrirnos los ojos a decir, ok, tú me dijiste que yo tengo qué, esta enfermedad, ok. Es como decir, no la entiendo. Entonces, si no lo entiendo, aunque tú me lo digan 1,000 personas, 1,000 doctores, yo no voy a ver la enfermedad como tú la ves. ¿Por qué? Porque no la voy a ver como una enfermedad, como un ataque. Mucha gente vive su enfermedad reconociendo que no tiene enfermedad y viven placenteramente. No sé si me entiendan, pero hay gente que, por ejemplo, una enfermedad crónica como el cáncer o como estas otras enfermedades degenerativas, pues ya no las ven, no les gusta inclusive mencionar lo que tiene. Dice, es una condición que estoy viviendo y que la acepto. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, no me voy a culpar por lo que está pasando, ni voy a culpar a nadie, ni a mis padres, ni a la genética, ni a nadie. Es cierto que hoy en día con todos los avances, pues se nos dan los nombres, se nos diagnostica lo que tenemos, ¿no? Pero está en nosotros decidir si queremos darles esa importancia y decir, ok, porque tengo esto ahora voy a ser infeliz, porque tengo esto ahora me voy a sentir atacado toda mi vida, o decir, tengo esto, lo vivo y voy a seguir mi vida. No voy a quitarme la oportunidad de amar, de ser feliz y de seguir. No voy a culpar. Voy a dejar a un lado la culpabilidad y no voy a percibir mi cuerpo como un cuerpo enfermo. Hoy vamos a hacer esa luz para los demás y vamos a sentir esta luz que está con nosotros, que está resplandeciendo, que te está sanando, que te está recordando que eres luz más que cualquier otra cosa, que eres vida. Estás existiendo ahorita. En este momento, en este instante, ¿puedes reconocer esto? No hay que permitir en este momento que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado. No traigas ninguna idea pasada. Vamos a dejar a un lado todas las ilusiones y vamos a dejar que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa. Y de esta manera, la función del Espíritu Santo, pues te recuerda que esto es lo que te encomendó, dejar que el propósito del cuerpo y tu función se reconcilien finalmente y se consideren la misma cosa, ¿ok? Con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 206, recuerden que estamos en un repaso, primera parte del sexto repaso, y la idea principal, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y dice, de mí depende la salvación del mundo. Es la lección 186, el repaso. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se diera. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces de mí depende la salvación del mundo, fíjense, de ti depende. Se te ha confiado todos los dones que Dios te dio porque tú eres su hijo. Y es por eso que nosotros también deseamos otorgarlos, esos dones. Porque Él nos dijo, pues, ¿dónde se tienen que dar? Él dispuso que se dieran y así lo vamos a hacer el día de hoy. De mí depende la salvación del mundo. Hoy voy a compartir, voy a otorgar todos estos dones que Dios nos ha confiado a nosotros que somos sus hijos. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Los voy a dejar con la reflexión que se titula El náufrago.